vampiro. ¡Au! Como una roca, si te mostré pedazos de piel que... que la luz del sol aún no toca. Y tantos lunares que ni yo misma conocía. Te mostré mi fuerza bruta, mi talón de Aquiles, mi poesía. Eras solo una historia más. ¿Qué haré si no te vuelvo a ver? Oh, oh. Si desde el día en que no estás y la noche llega mucho antes de las seis. Si desde el día en que no estás y la noche llega mucho antes de las seis, mucho antes. No dejes el barco tanto antes de que zarpemos hacia alguna isla desierta y después, después veremos. Si me ves desarmada, ¿por qué lanzas tus misiles? Ya conoces mis puntos cardinales, los más sensibles y sutiles. Harás, la vida lo dirá. ¿Qué haré si no te vuelvo a ver? Oh, oh. Si desde el día en que no estás y la noche llega mucho antes de las seis. Y desde el día en que no estás y la noche llega mucho antes de las seis. Ah, ah, ah. Mucho antes de las seis. Mucho antes. Buenas noches a toda la gente, ¿cómo están? Este viernes 29 de octubre, el último viernes del mes, espero que la estén pasando muy bien esta noche. Jairo and everybody, this is Aldo and we are gonna start with our Movimiento Pop. Para toda la gente nueva que esté escuchando esta noche, vamos a empezar esta noche con Movimiento Pop. Acabamos de escuchar a Shakira, Antes de las 6, el nuevo sencillo de ella en español. Este que lo están promocionando, por toda Latinoamérica, Europa. Y lo tenemos acá en primicia para ustedes. Anteriormente de eso estamos escuchando a Maná con el tema titulado Me Vale. Un clásico de Maná. Espero que les haya gustado. Les cuento que muy buena música tenemos esta noche. Espero que me acompañen. Número de cabina para la gente que quiere dedicar una canción o escuchar una rola: 979-779-5367. 979-779-5367. Una vez más, mi nombre es Aldo López. Vamos a empezar con este Movimiento Pop. Llamen, comuníquense. Esto es Velanova, el nuevo tema titulado Nada de Más para todos ustedes. Escúchenlo. No, no. that was Velanova with Nada de Más. That was a new song from Velanova, the new single. Y les cuento que el CD de Velanova acaba de salir ayer con un éxito rotundo. A toda la gente, ese CD es muy recomendado. Ya está a la venta, ya pueden ir por él, pues no sé, a cualquier tienda cercana de música. Es un buen disco, como que Velanova retomó los principios de su carrera. Porque pues los sonidos y las letras son muy, muy buenas. Como que Velanova siempre está renovándose. Entonces les recomiendo el disco Sueño Electro, ya está a la venta. Vamos a ir con con también un nuevo single. Este es el nuevo single de Carlos Baute. Ahí está para ustedes, escúchenlo a ver qué tal les parece. Esto es ¿Quién te quiere como yo? ¿Quién te llena de alegría? Como yo. ¿Quién te besa y quién te mima? Solo yo. ¿Quién te da tanto cariño? Como yo. ¿Quién te da lo que tú pides? Solo yo. Te juro amor, yo por ti daría toda la vida. Seguro estoy. Secreto, no se lo diga a nadie. Es el secreto de la tortuga. ¿Eso qué hace? ¿Está rayado? ¡Silencio! Mira, mira, mira cómo sigue. papeles que me diste antes de ayer. ¿Dónde estaban los consejos que apuntamos para que todo fuera bien? Y ahora estamos camino de la frontera, disfrutando a poquitos la vida entera. Así que tengo que encontrarte para verte y que me digas otra vez. Y necesito una ayudita, una palabra que me pueda convencer. Y cuando me habla la montaña es más pequeña y no se mueve cada vez. Cruzamos el camino de la frontera, disfrutando a sorbitos la luna llena. ¿Cómo no voy a mojarme si aquí dentro nunca deja de llover? Aquí no para de llover. Y si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos al ratito de empezar. Probablemente no encontremos el camino, pero nos sobrarán las ganas de volar. Es perderse de la mano, madre mía, agárrate. Que el vacío de ese vaso no se llena si no vuelve tu aire. Y pasa cuando estamos camino de la frontera, pobrecita, cansada, la vida queda. Como no voy a cansarla si no paro y nunca dejo de correr. Y si no paro de correr, improvisemos un guión definitivo. Que no tengamos más remedio que olvidar que acerque todas las estrellas al camino, para que nunca falten ganas de soñar. Y suena bien, parece que nos hemos convencido. Solo tenemos que perder velocidad. Hace ya tiempo que no estamos divididos. Algo sobraba cuando echamos a volar. Cuando echamos a volar. No sé bien a qué. Y es que andábamos tan perdidos que no podíamos ver la alegría que se lleva el miedo, lo bueno rato, el sordenero. Ver contigo cada amanecer, pensando tan pira, pira, pira, pira, pira. Y acabamos de escuchar el nuevo single de Maldita Nera. Eso ha sido El Secreto de las Tortugas. Anteriormente, el señor venezolano Carlos Baute. ¿Quién te quiere como yo? ¿Quién los quiere como yo? Especialmente a toda la gente que siempre se comunica cada 8 días, que están al pendiente del show. Gracias. Vamos a mandar saludos para toda la gente que está comunicando vía Facebook. Gente de Zacatecas, me encanta que siempre están al pendiente. Gente de Guanajuato, gente de Arizona, gente de Nueva York, gente de Atlanta. La gente de Atlanta saben que este programa siempre se los dedico a ustedes. Y a toda la gente también de acá de Brian, que nunca me deja abajo. Gracias por comunicarse, 979-779-5367. Le mando un saludo muy especial para mi amiga Gina, que dijo que iba a estar escuchando el programa. Espero que estés escuchando el programa, te dedico esta canción. Esto es Eli Guerra y Mi Playa. Sigan llamando, comuníquense en 979-779-5367. The Best Music on KIOS 89.1 FM. Ya lo saben todos, la mejor música. Sigan con nosotros. Te regalo mi sol, mi luz.

acero y que nadie me llame cobarde sin saber hasta dónde lo quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro de Eso ha sido Aterciopelados, que te vaya bonito. Anteriormente, Eli Guerra con Mi Playa. Muy buenos temas, ¿eh? Los dos temas fueron partícipes de la película American Visa. Muy buena película también, recomendada para todos ustedes. Vamos a ir con saludos. Gracias a toda la gente que se sigue comunicando. Me dicen que diga el teléfono una vez más. Lo voy a decir para que la gente lo apunte. Llamen, comuníquense. Las complacencias son instantáneas. O cualquier canción que pidan que sea de pop rock, se las complacemos acá. Si es así música regional mexicana y así, pues neta, no tenemos esa música acá. Pero entonces, número de cabina 979-779-5367. Vamos a seguir con más música. Este es un clásico de los 90, pero les lata. Espero que conozcan este grupo. Me imagino que sí. Escúchenlo. Para seguir con este razones para quedarme, razones para marcharme, porque mis alas no han encontrado esa forma de llegar a tu corazón. Déjame buscar quien amar. My. Y es que no te puedo alcanzar. Porque my sin tu amor, my sin ti, my no estoy vivo. Si no puedes darme un lugar, my déjame ir a buscar quien amar. Porque my sin tu amor, my sin ti, my no estoy vivo. Si no puedes. Y acabamos de escuchar a Faye con su barco a Venus. Anteriormente a los inolvidables, perdón, Kavá, con el tema titulado My. Vamos a ir con más música, les va a tocar una rola muy buena. Esto es de una chava española. Y la estoy buscando, para ver qué tal es, para ver qué les late esa canción. Escúchenla, muy buena rola. Esto es Volverte a Ver, Sheona, para todos ustedes. Eso es Sheona, escúchenla, Volverte a Ver, muy buena rola. Verte aquí es contemplar lo que fue y lo que será. Mi vida junto a ti. Es claro que no pudo ser de otra forma, ya lo ves. Mi vida estaba escrita así. Te encontré y te perdí. Tantos no hoy dicen sí. Nuestro ensayo terminó, nuestro tiempo al fin llegó. Mi vida, lo dice el corazón. Y no hubo espacio ni lugar que nos pudiera separar. Cuando esperé volverte a ver, siento que es la primera. Tus brazos yo me siento bien. Encuentro la razón de mi vida. Ah, ah. Tu recuerdo alimentó la esperanza. Tendrían tu calor. Saber que estabas por ahí fue lo que me hizo seguir. Cuánto esperé volverte a ver. Siento que es la primera vez, amor. Me trajo aquí tu voz. A tu lado, como soñé volverte a ver. Entre tus brazos yo me siento bien. Encuentro la razón de mi vida. Nunca hubo un adiós. Fue una pausa entre tú y yo. En la historia de los dos. Cuando esperé que es la primera vez, amor. Me trajo aquí tu voz. A tu lado, como soñé volverte a ver. Entre tus brazos yo me siento bien. Encuentro la razón de mi vida. Verte aquí es contemplar lo que fue, lo que será. Mi vida junto a ti. Para no volver, el tren de la mañana llega ya sin él. Es solo un corazón con alma de metal. En esa niebla gris que envuelve la ciudad, su banco está vacío. Marco, sígueme. Le siento respirar, pienso que sigue aquí. Ni la distancia enorme puede dividir dos corazones y un solo latir. Quizás si tú piensas en mí, si a nadie tú quieres saber.

llama un gran vacío. No puedo dormir, me siento perdido. Se pasan las horas en silencio. La falta de ti me está confundiendo. Recordando aquellos momentos, ven conmigo, me estoy muriendo. Aunque no estés hoy a mi lado, sabes que de ti estoy enamorado. No voy a renunciar a tu recuerdo. Si ya no me quieres, ven, tengo que saberlo. No puedo más, no puedo más. Si por mi lado no estás, en este instante sentir el calor de tu cuerpo junto al mío es delirante. Si quieres que esto llegue a su fin, pero si vinieras para poder hablar, te lo juro que nos volveríamos a amar. Yo sé que tú ya lo has dado todo, no supe distinguir el oro con el lodo. Cuando tú estabas no sé qué pensaba, lo tuve todo y ahora no tengo nada. Pasa el tiempo sin una respuesta, contesta la duda que nada te cuesta. Hazlo ahora, no me atormentes más. Si ya no me quieres, te dejaré en paz. Pero no puedo más. En KIOS 89.1 FM están escuchando KIOS 89.1 FM. El clima de esta noche, estamos a 43 grados Fahrenheit. Para mañana se espera una baja de 78 y para la tarde un 53. También estamos ya en el frío. Qué rico, ya está el frío acá, porque para la gente que escucha el programa afuera, les comentamos que en Texas el calor es insoportable. Entonces, pues neta, que entre nos, yo sí prefiero el frío. Gracias que ya llegó el frío. No importa que nos enfermemos, pero creo que es más tolerable el frío, porque el calor, por más que te encueres o te quites la ropa, neta, ahí sigue el calor. Acabo de escuchar a los Cuates Noventeros Caló. Un buen grupo, lástima que se desintegró. Yo sí era así como que de la época de Caló. cuando supuestamente empezaba el rap en español. Eso ha sido No Puedo Más. Anteriormente a Los Cuates de Mecano, Mujer Contra Mujer. Me están comentando acá que hay un problema con las líneas. Perdón, a la gente que se ha comunicado, que me han mandado mensajes a mi celular. Lo siento, creo que tenemos problemas con las líneas acá en cabina. Pero igual síganse comunicando vía Facebook, MySpace, gracias. Y sigamos con más música. Esto es una canción de Thalía, del nuevo sencillo. No es el nuevo sencillo, pero de su disco más reciente, Primera Fila. Estoy enamorada junto al señor Pedro Capo. Muy buena rola, escúchenla. No se muevan. Si fueran gotas de rocío, y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío. Y en un acorde dulce de guitarra, hacia locuras en tu sentimiento, y en el sutil abrazo de la noche, sepas lo que siento. Estoy enamorada y tu amor me hace grande. Estoy enamorada y qué bien me hace amarte. Y unir mis ilusiones junto con tu vida, Que este naufrago me quede en tu orilla, que de recuerdos solo me alimente, y que despierte del sueño profundo solo para verte. Que estoy enamorada me hace grande, que estoy enamorada y qué bien me hace amarte. Voy a encender el fuego de tu piel callada, mojaré tus labios de agua apasionada, para que tejamos sueños de la nada. Que estoy enamorada, estoy enamorado, y tu amor me hace grande. Que estoy enamorada y qué bien me hace amarte. Que estoy enamorada, yo estoy enamorado, y tu amor me hace grande. Amarte. mi silencio y mi respiración. Piensas que ni en sueños lograré vivir sin ti. Te lo aviso, no funciona así. Mientes y te crees tan especial. Sueñas que me vuelves de cristal. Corre más deprisa a kilómetros de aquí. Hoy decir adiós me toca a mí. Sabes que aunque te creías perfecto por la ley de causa y efecto, hoy pagas por cada error. Mira que mi amor te enciende y te enfría como una ilusión que te espía y te enreda por diversión. Oh. Cambia de estrategia, por favor, que no me llevo bien con el dolor. Creo en la energía que se mueve. Por cada error. Y eso ha sido Paulina Rubio con Causa y Efecto. Les comento que la chica dorada, Paulina Rubio, está por debutar como mamá. Y ella ha decidido, es un chisme de farándula ahí, baratillo. Ella ha decidido tener a su hijo en Miami. ¿Para qué? Para que el niño, la niña, lo que vaya a hacer, tenga las tres nacionalidades, tanto americana como española y como mexicana, por supuesto. Anteriormente estamos escuchando a Thalía y Pedro Capo con Me Estoy Enamorando. Otro dato de Thalía, su nuevo disco, Primera Fila, acaba de recibir las 400,000 copias, parece. Entonces ha recibido premios ya sea de discos de oro, platino y todo eso. Ni ella misma se lo esperaba. Es un buen disco, neta que sí, es un buen disco. Yo lo escuché todo y es recomendado. Realmente Thalía, pues como que no se le creía mucho en los proyectos anteriores, porque simplemente pegaban unas canciones, otras no. Pero en verdad sí es un buen disco. Igual a la gente que no lo escuchó bien, escúchenlo. En concierto está mejor porque pues pueden mirar todo el panorama y todo eso que se armó en el concierto. Otra cosa, abrimos el programa con una canción de Shakira, Sale el Sol. El nuevo disco de Shakira se llama Sale el Sol. Ha sido como un poco criticado por el hecho de que de que ella invitó a mucha gente para que la ayudara, mucho como tipo reggaetonero, tipo Calle 13, otros brothers que neta yo no conozco porque no soy muy apegado al reggaetón. Pero entonces ha sido muy criticada. Hay dos que tres canciones buenas. Yo escuché todo el disco. A mí el disco neta no me gustó mucho. Pero pues hay mucha gente que imagino que le va a gustar. Es nuevos sonidos, ya saben. Igual Shakira siempre trata de innovar en su música. A mí neta no me latió mucho. Anteriormente sacaba mejores rolas, pero pues bueno, quizás que a mucha gente le gusta y sigue con su hit tras hit como ella lo sabe hacer. Un saludo muy grande para mi compañera Lidia. Ella trabaja conmigo y me dijo, bueno, pues mándame un saludo. Ahí está tu saludo, Lidia. Vamos a escuchar la nueva canción de Belinda. Esto es Culpable. Espero les lata para todos ustedes. Prisa. ya no puedo ni pensar en otra cosa que no sea tu sonrisa que ya quiero estrenar, porque apenas si te siento que solo quiero oír tu voz, conversar, analizarte o algo más. Lo ocasiona mi cerebro o un sentimiento más. ¿Cómo se escuchar a Jimena Zalirana con Mañana No Es Hoy, y anteriormente estamos escuchando a Belinda con Culpable. Le estaba diciendo anteriormente que estamos teniendo problemas con los teléfonos. Perdona a la gente que ya estoy llamando. Yo sé que algunos tienen mi número de teléfono y de repente pues ahí pueden textear. Lo siento para todos ustedes. No sabía. Inclusive sí habían dejado una nota por ahí, pero pues neta, yo soy medio despistado, ni siquiera la había visto, entonces lo siento. Vamos a ir con más música, les va a tocar un poco más, quiero un poco más de rock. Les va a tocar una canción muy buena de los señores argentinos, Babasónicos. Esto es Mareo, muy buena canción que me encontré por ahí, escúchenla. Para todos ustedes, no se muevan. Me da vergüenza y no sé si decírtelo. Si se me nota, no levanto la mirada. Y me derrito si te tengo cara a cara. Si te encuentro solas, vuelvo a creer en Dios. Es que me mata tu ausencia. Y haberte querido tanto, porque el recuerdo no es real. Estemos juntos otra vez.

Y eso fue Zoé con Reptilectric. Anteriormente los señores de Babasónicos con Mareo. ¿Cómo está toda la gente en este fin de mes? Ya estamos a 30, ya estamos a sabadito. Comienzo de fin de semana toda la gente. Me imagino que ya la mayoría de estar cheleando, ya de estar disfrutando. Aparte que estamos en Halloween. Hay muchas fiestas, por lo que tengo entendido. Yo ya tengo mi disfraz, muy buen disfraz, muy original. Gracias a una amiga que me lo trajo en Monterrey. Ya tengo mi disfraz, muy buen disfraz. Entonces espero mañana las fiestas, lo que es mañana y el domingo. Creo que las fiestas van a estar hasta el tope de gente. Entonces ya saben, a todos los que les gusta chelear o tomar tequila, si toman, por favor, consíganse a alguien que manejen. Y así pues no pongan su vida en peligro ni la de la demás gente. Tomen tranquilos, disfruten tranquilos. Es un Halloween normal de este 2010. Entonces llévensela tranquilo, chelien a gusto, disfruten. Y vamos a ver con qué disfraces nuevos sale la gente. Vamos a seguir mandando saludos a toda la gente que se sigue comunicando. Gracias por seguirse comunicando. A los que se han tratado de comunicar por teléfono y no ha entrado su llamada, pues neta lo siento. Como les dije anteriormente, tenemos problemas acá en cabina con los teléfonos. Les voy a tocar música noventera ahorita. Dos rolas muy buenas de los años 90, espero les lata. Esto es la señora Alejandra Guzmán. A ver quién se acuerda de esta canción. Me imagino que varios, pero vamos a ver quién se acuerda. Color aceituna vino hacia mí y antes de que frenara ya estaban los Stones disparando rock. Hey pequeña, ¿qué haces tan sola? Di, sin nadie que te proteja. Puedo ser para ti como el sombrero. Ayudar, Dios, concentrarme a su

Y eso ha sido los chavos de Jumbo. Siento que anteriormente la guapísima Natalia Lafourcade en el 2000. Les cuento un dato muy bueno. Nuestra Julieta Venegas acaba de recibir un premio por mejor espectáculo y mejor concierto en el 2010. Eso quiere decir a la gente que no ha podido ir a un concierto de Julieta Venegas, es muy, muy recomendado. Yo he ido a dos conciertos de ella y la gente que va a un concierto de Julieta Venegas sale satisfecho, porque la chava neta que sí, como que trae muy buena energía, excelente música. Y es un músico pues muy, muy chingón, muy cabrón, Julieta Venegas. Vamos a seguir con la música. Un saludo muy grande para Damián Frausto, un amigo mío, que pidió en esta canción. Dice que se acuerda cuando nos echamos los palomazos allá en las fiestas. Esto es Sin Banderas, a ver quién se acuerda de esta rola. Escúchenla. Después de 5 minutos ya eras alguien especial. Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió. En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj. Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad no hay tiempo determinado para comenzar a amar. Siento algo tan profundo que no tiene explicación. No hay razón ni lógica en mi corazón. Entra en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. En mi vida, yo te lo ruego. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Ya no existe nadie más. Después de este tiempo juntos no puedo volver atrás. Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión. Quiero que seas dueña de mi corazón. Entra en mi vida, te abro. Empecé a necesitarte luego. Y acabamos de escuchar a Sin Bandera. Nos quedan exactamente 10 minutos para despedir el programa. Un saludo especial para mi compañero de trabajo, Beto o Alberto de Veracruz. Esta canción de Café Tacuba te la dedico para que te relajes, para que no te pongas tenso, güey. A ver si te late. Esto es Café Tacuba. A ver qué tal. Al revés, la sangre es amarilla, déjate caer. El viento ya no sopla, la boca bien cerrada, amárrate los pies, piensa en tu madre y déjate la tierra después. no seas grande. Y por esta noche nuestro Movimiento Pop se termina. Gracias a toda la gente que lo estuvo escuchando. Nos vemos la próxima semana. Feliz Halloween para todos. Ya saben, a los que toman, por favor no manejen o busquen a alguien, que maneje por ustedes. Pásenla bien. Yo prometo mañana subir el programa para Facebook, para la gente que estuvo comunicando vía Facebook. Gracias, corran la voz. Digan a toda la gente que en el condado de Brazos County tenemos el mejor programa de rock pop en español, o de pop rock en español, más bien dicho. La mejor música, una estación que no tiene comerciales. Nosotros no vivimos de comerciales o patrocinadores. Somos una estación independiente. Es por eso que somos los mejores. Y le dicen que KEOS 89.1 FM. Están escuchando KEOS 89.1 FM. Mi nombre es Aldo López. Nos vemos en la próxima semana. Hasta luego.